Espíritu Santo, cámbiame con tu poder. Ven a guiar a tu pueblo, al corazón ven a hablar, a consolar al cansado, al prisionero librar. Ven Espíritu Santo, ven a morar. Y tus dones usar, que tus frutos en mí.